Radio Cornellá, 104.6 FM. Continuamos. Xa nos quedan pouquiños minutos para poder rematar este noso programa de hoxe, este programa especial dedicado á Quinta de Cancelada, que, bueno, pois é un noso agradecemento a Antonio Álvarez e a toda a Asociación Castaño Nogal. Por certo, Antonio Álvarez pertence á Casa de Chá. Sí, a Casa da Chá. Casa da Chá. Tenemos que preguntarlle un día que chamemos por teléfono e falamos con él, ou que aproveitemos cando veña por aquí, para que nos explique algo sobre esa casa. Porque, sí, por certo, a verdade é que aquela construcción é unha construcción especial, non? Vimos a rectoral que ten... Que ten de frente, mesmo da casa dele, sí. Que aquela rectoral ten, ademais, é do século XVII, sí, según teño entendido, sí, a construcción... Ali. Exactamente, a construcción do século XVII. E agora, bueno, parece ser que está destinado aquilo para fumar os chourizos, a, sí, digamos que... O que é lareira. A lareira, o, sí. O que é lareira. Porque temos que preguntarle a Antonio cando o la topemos, ou ven aquí, ou ven por teléfono, sí, que foi Quintade Cancelada hai tempos. Sí, sí, porque ten noticias de que precisamente Cancelada foi sitio de paso de algunha calzada romana tamén. De algunha calzada romana, e aparte de eso foi sitio, si non teño mal entendido, un sitio donde se iba a buscar precisamente a sal para poderen salar os porcos cando se facían as matanzas. Ajá. A ver, foi un sitio de centro de comercio, a ver. Ah, temos, sí, que preguntar. Debeu ser moi importante esa zona, non? Exactamente. Debeu ser moi importante. Bueno, si saíron persoas como él e outros que xa falaremos deles. Exactamente. Por certo, me parece que tivemos a intervención dun poeta que é un poquinho longa, pero ao mellor somos capaces de escoitala. Vamos a poñer outro bocadiño máis de música, sí, e buscamos na nosa grabación a ver si somos capaces de recuperar esa grabación. Vamos alá. Pois sí. Bueno, pois sí, sí, vamos a presentar ese gran poeta que temos por aí que aguchado. Que está na Coruña, non? Sí, que ademais foi un... Foi un bon comisario, polo que se dicía ali. Vale, vamos a presentar a este poeta que nos que descubrimos ali precisamente. Bueno, digo comisario de policía, non comisario de outras cousas. Xa. Bueno, que por certo, unha gran persona, sí. Que ademais mandouche a sorte de ter tres poesías dela, vale. E un escrito que me fixo. Seguiremos en contacto con él e seguro que falaremos con él por teléfono noutro momento. Sí, de momento vamos a escoitalo tal e como o escoitamos ali na grabación que agora mesmo lle poñemos a todos vostedes. Despois de las intervenciones de Jesús, de Elena, es una osadía, la tuya, es una osadía por mi parte, el tratar de contaros algo. Pero bueno, dicen que la fortuna ayuda a los audaces. Entonces, como estamos entre amigos y no tengo sentido del ridículo, el sentido común ya está a lo mejor un poco disminuido, pues no tengo ningún problema ahí. Yo soy un aficionado vocacional, un pseudo poeta a tiempo parcial. Escribo para mí, para mis amigos, se lo cuento a algunos, y de vez en cuando lo anoto en un papel, me invitan, yo lo voy a leer. Vale. Podéis daros a la fuga en la mitad de la intervención, que no hay ningún problema, que no va a haber intervenciones de la Guardia Civil. Sí. Esto lo titulo, pues así es la vida, o así la veo yo. ¿Ven? Y pienso que la vida es golondrina que mece el viento, un bote a la deriva en mar turbulento, un destello de luz en el tiempo, una gota de agua en el mar, un suspiro escrito en el viento. Es un sentir sin consentir, solamente un tránsito fugaz entre el nacer y el morir. Es un frágil puente entre todo y nada, una noche ingrata en una mala posada. Es un andar vacilante donde el azar y el destino van señalando el camino que recorre el caminante. La vida, injusta y orgullosa, no trata a todos por igual y reparte de forma caprichosa la suerte, la desgracia, el bien y el mal. La vida es una farsa teatral donde todos somos actores obligados. El papel es de rico, pobre, buenos o malvados. Pero al margen del papel que nos toque interpretar, todos tendremos el mismo trágico final. La vida es un sufrir constante. Sufrimos al nacer, siempre nacemos llorando. Sufrimos al vivir, siempre vivimos penando. Sufrimos al morir. Siempre, siempre se muere esperando renacer y volver a vivir. Volver a vivir otra vida placentera que mejore a la primera. Y así sucesivamente, pues es anhelo del hombre el vivir eternamente. Bueno, al margen de esta visión tan pesimista y sombría, la vida nos da ocasión de fugaces momentos de alegría. La sonrisa inocente de un niño, del amigo, el afecto sincero, de una madre, ternura y cariño. Contemplar en Quintá, esto es una morcilla, contemplar una noche estrellada, recordando el lejano sabor de una tenue caricia robada y del primer beso de amor. Y en silencio poder disfrutar de un paseo a la orilla del mar, escuchando el salobre concierto que entonan a dúo las olas y el viento. y poco más. Y poco más. El resto no vale nada. Todo es puro sufrimiento. Hay que atrapar el momento y no dejarlo escapar. Puede que no vuelva más. Y a pesar de las miserias de esta vida, nadie quiere emprender la despedida. Hacia un destino ignorado e incierto, del que nadie regresó después de muerte. Yo creo que es el momento en el que Alfredo y los voluntarios interpreten, porque luego después los del grupo de Ancos, como van a hacer música de fiesta y la gente puede querer bailar, vamos a tener que retirar las sillas. Entonces parece más adecuado que eso se haga ahora con la participación de Julio, de José Romero, el acordeonista, y los voluntarios que ensayaron una estrofa para de alguna manera, pues bueno, hacer su aportación, su granito de arena a este concierto músico-poético de Castaño y Nogal. Para todos vos, un agradecimiento, unha cantiga xunto connosco que nos acompañamos. Chámase Auga que non has de beber, Agua que non has de beber, que é a auga que vai por o río Don Salabaixo. Pois deixala correr, pero deixala correr limpa, limpa e con unos sendeiros preciosos para contemplar esa fermosa natureza galega. Rematamos. ¿Ya rematamos? Sí, señor. Ostras, bueno, tú. Pues ven que estábamos aquí, que estábamos en cancelada, vale. Esa estamos aquí encerrados otra vez. Viche que puse un último corte, o corte que grabamos con... No, que ti tamén interviniste. Sí, no, que tamén participé. Sí, señor. A ver se sale con unha nova estrella. Cantando con todos os voluntarios, o noso amigo Alfredo e o acordeonista, sí, para remate final dese gran concerto, pois cantaron Agua que non has de beber. Sí, exactamente. Deixa bueno. A correr... Bueno, pois eso, xa saben, o noso programa agradecelle a todos vostedes que sintonicen connosco todos os fines de semana e que poden volver a escoitarnos no programa, pois... No Facebook, no correo, en fin. No noso blog, nas... Donde queira. Nos podcast que nos coloca o noso técnico. Exactamente. Que Marford, hai que recordar que é unha figura. Sí, dende logo. Veña. Pois hasta a vindeira semana, que moitas graciñas, voltaremos a ter dúas horiñas de radio en galego para todos vostedes. Así que, amigas, amigos, un biquiño moi forte e deica a vindeira semana. Radio Cornellà, 104.6 FM. I a internet, radiocornellà.cat.